MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Había una vez una enfermedad que afectaba a los marineros. La navegación a vela a veces duraba muchos meses y por eso las bodegas se llenaban de alimentos como galletas, carne salada y pescado. Comida fácil de almacenar y conservar. Sin importar todo esto, los marineros se enfermaban de escorbuto, una enfermedad extraña que desaparecía en cuanto los marineros llegaban a los puertos y comían cítricos. Así la Marina Británica comenzó a suministrar limones y cítricos a su tripulación en cuanto salían de viaje, y a partir de entonces, ninguno de sus marineros se enfermó del misterioso padecimiento. En los cítricos, seguro, había algo que faltaba en el resto de los alimentos y era eficaz contra la rara enfermedad. Con el tiempo se descubrieron más vitaminas que el organismo necesita para funcionar adecuadamente. La vitamina, sustancia desconocida hasta el siglo XVI, que contenían los frutos ácidos, evitaba el escorbuto, pero fue hasta muy adentrado el siglo XX cuando se descubrió que esta sustancia era el ácido ascórbico o vitamina C. Albert Szent Györgyi, profesor de química de la Universidad de Budapest, aisló la vitamina C en el pimiento verde y debido a este descubrimiento le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1937. Las vitaminas son nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de tu organismo, esenciales en el metabolismo y necesarias para el crecimiento del cuerpo. Cada amina vital o vitamina tiene funciones específicas en el organismo. Estas las obtenemos a través de los diferentes alimentos que ingerimos, motivo por el cual es importante llevar una alimentación lo más balanceada posible. Hoy se conocen más de 20 vitaminas y sus nombres se han asignado de forma lógica, de acuerdo con las letras del alfabeto A, B, C, D, y luego se encontraron algunas que son mezcla de otras ya descubiertas con anterioridad y se les asignaron grupos de vitaminas B1, B2, B3 y así hasta la B12. La carencia de vitaminas genera una enfermedad llamada avitaminosis, padecimiento que implica la detención del crecimiento, problemas de la piel y mucosas del cuerpo. Este padecimiento es verdaderamente raro, pues solo lo presentan aquellas personas que consumen un único alimento. Estas son las principales vitaminas y sus funciones. La vitamina A, nuestro organismo la elabora a partir de la ingesta de sustancias colorantes llamadas carotenoides y la almacena en el hígado. Protege piel y mucosas, pero sobre todo las vías respiratorias. La encontramos en zanahorias, queso, huevo, espinacas, entre otras cosas. La vitamina B2, esta participa en el metabolismo de proteínas y carbohidratos. Su deficiencia origina lesiones en mucosa y conjuntivitis. La encuentras en vegetales verdes, huevos, leche y aguacate. La vitamina C, antigripal y antioxidante, su deficiencia genera cansancio y fatiga. Para que no te falte, procura consumir fresas, grosellas, naranjas, limón, toronja, jitomate y demás. Y por último, la vitamina D. Esta es importantísima. Fija las sales del calcio necesarias para la construcción de los huesos, regula la osificación y aumenta la resistencia a infecciones. Entre otros miles de beneficios, está presente en el aceite de hígado de bacalao, la yema de huevo y la crema de leche. Así que, para asegurar que tengas un poco de todas las vitaminas, es recomendable tomar un multivitamínico a diario. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.